Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano. El que te habla es Raúl y es el amalgama de Green Lantern y Carra Lejalde. Esta vez está mi compañero Geray, que es el amalgama de Rick Jones y Jimmy Olsen. Pues sí, aquí estamos. Hoy me siento un poco como Inda o Margüenda cuando van a hablar de la Gran Coalición a sus programas. Pero bueno, un saludo a todos. Bien, luego vas a explicar por qué te sientes así. Y está con nosotros invitado Juan Carlos Bonache, que es el amalgama de George Pérez y Manel Fondevila. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estás? muy, muy, muy bien, muy, muy bien y muy contento. Ya me alegro. Hoy no va a estar con nosotros Sebas, que es el amalgama de Mapache, Cohete y David Rubín, pero o sea, lo llevamos en los corazones y luego vamos a leer algún comentario que nos ha dejado por aquí. Que ha sido muy divertido, la verdad. Y bueno, a ver, Geray, viendo este tema, nombrando tanto amalgama, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar un poco de los cruces que ha habido entre Marvel y DC, que incluso a veces han llegado a crear universos nuevos que son mezclas de los dos, y otras veces simplemente han puesto a sus personajes a pelearse entre ellos, y vamos a hablar un poco de eso hoy. Muy bien. Y bueno, vamos a aprovechar pues eso, vamos a comentar todos los crossovers que ha habido, bueno, lo más importante es lo que más nos han gustado, vamos a hablar de la línea amalgama y para acabar pues vamos a hablar del JLA Vengadores de Karvasiek y George Pérez, que para muchos es posiblemente uno de los mejores crossovers y uno de los mejores cómics que se ha hecho jamás. Vamos, Así que que acabamos por todo lo alto, acabamos por todo lo sí, alto. completamente, vamos, aquí va a ser esto en punta, vamos, ascendiendo hasta el infinito y más allá. Así que, bueno, a ver, vamos a empezar un poco comentando los crossovers. Y yo quería preguntaros, a ver, voy a empezar aquí por Bonache. A ver, en general, cuando se te viene la palabra crossover a la cabeza, crossover entre editoriales, ¿qué se te viene a la cabeza? O sea, ¿qué sentimiento se produce? Sentimiento malo. Malo, a mí los crossovers no me suelen provocar buenas expectativas a primeras, la verdad. También es cierto que en mi gran época era cuando se hacían muchos crossovers en los 90 y la mayoría eran malos, la mayoría eran malos. No sé si vosotros tenéis otra percepción de los crossovers, pero vamos. A Sí, ver, cuesta que haya guión, cuesta que tengan guión los crossovers muchas veces. Que el guión valga la pena. y ahora, bueno, pues poniéndome al día con estos cómics que hemos leído, hay una cosa a mí que me chirría mogollón. O sea, yo acepto que los héroes se pongan de acuerdo, ¿vale? En plan, pues Superman y Spider-Man se pongan de acuerdo para luchar por un bien común. Pero que los malos se pongan de acuerdo, y eso chirría, pero mogollón. Y encima, malos que no tienen nada que ver el uno con el otro. El Doctor Octopus con el Lex Luthor. ¿Qué pintan esos dos ahí? sí, a mí que sepas que de ese crossover lo más perturbador es cuando escapan de la cárcel, que está el Doctor Octopus llevando caballito a Lex Luthor. Sí. Bueno, entre otras cosas perturbadoras. Sí. Es lo que estábamos deseando todo el mundo, ver esa escena. Es para eso queríamos ver ese cruce. Y encima, si os fijáis, muchas veces parece que el crossover siempre acaba siendo entre personajes que tengan un nivel de poder, un nivel de trasfondo o un aura de oscuridad o de brillantez similar, y siempre a la vez acaban luchando contra el peor enemigo de cada uno, que a su vez también se ha aliado entre ellos. O sea, es como de rara vez se atreven a hacer, yo qué sé, por decir una locura, yo qué sé, Flash con el Capitán América. O sea, como parece que siempre van como. Tiene que ser, pues yo qué sé, pues Flash contra Mercurio, pues Spider-Man con, que es el emblema de la editorial, pues con Superman, que también es emblema de la editorial. Batman contra todo el mundo, porque Batman se ha cruzado con todo el mundo. Sí, muchísimos. A ver, y nosotros aquí por encima, porque vamos a comentar los de Marvel contra DC, pero ahí por ahí, vamos, Batman ha tenido crossover con las Tortugas Ninja, con Alien, con Predator, con Tarzán. Con Marotón de la Moto ha tenido mil locuras. Y de hecho, hace unos años, para que sepáis, hubo un crossover también de Superman contra Alien y el objeto. Alien, vamos, los xenomorfos estos. Y quisieron meter a los Alien en el universo DC. Toma ya. Joder. Sí, sí, Toma sí, ya. sí. Es cierto que ha habido muchos crossovers con los aliens en DC, porque recuerdo con Green Lantern también. Sí. Que están los aliens Recuerdo. escondidos en una cueva de Mollo, que es el planeta este Green Lantern. Sí. También lo recuerdo contra Magnus Fighter. Sí. Y bueno, es que los aliens han hecho crossovers. Bueno, los aliens en cómic siempre ha sido una franquicia en plan. acéptanos, por favor, y llévanos a tus sitios. Sí, sí, han tenido cómics muy buenos, ¿eh? Que conste que hay por ahí, uno creo que era el de Alien, Infierno, la Tierra, no estoy seguro, que era la hipotética tercera parte. O sea, una tercera parte ya buena, pues con la niña ya mayor, con Ripley ya, ya como anciana. Bien hecha. Bien hecha, claro, no la tercera, sí, que, sí. No, que hay un disparate. No, pero me refiero a los crossovers, los cómics de Alien. Sí. Hay auténticas maravillas. Yo soy muy fan de los cómics que se publicaron en su época en la revista CIMOC y en recopilatorios. Sí. Vamos, recuerdo, vamos, maravillas, de verdad. Unos con unos colores y blanco y negro también. Que continuaba la niña, la Newton se llamaba la niña. La New que continuaba viva y continuaba en las historias. Y bueno, y muy chulas y... Pero bueno, fuera Aliens, ya está. Sí, sí, sí. No, no pasa nada, no pasa nada. Y de hecho, para que veáis, este crossover que ha salido hace poco, que es el de Tortuga Ninja con Batman, parece que ha gustado tanto que se va a hacer serie regular. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Y Green Lantern está cruzándose ahora con el planeta de los simios y todo. Es cierto, sí. Y se cruzó hace poco también Green Lantern con la nueva generación de Star Trek. Con las nuevas películas. Que cada uno de los protagonistas lleva un anillo de color al final. Una pregunta. ¿Green Lantern contra el planeta de los simios? Sí, sí, contra todo el planeta. Pero hay una descompensación de carisma brutal, ¿no? O sea, es que los simios lo van a palizar a ese tipo verde. Claro, encima les dan anillos encima. Madre mía, pobre hombre, va a acabar. Sí, sí, lo van a coger entre dos gorilas, le van a dar las patadas. Hay percas. ¡Toma, toma, toma! Toma, Doctor Seidus. Sí, sí, le agarran la mano. ¡Que no te pegues! ¡Que no te pegues! ¡Que no te pegues! Tal cual. Sí, sí, sí. Y con otras editoriales, vamos, con Wildstorm, que luego al final formaron parte de DC, ha habido crossovers, con He-Man, con los Thundercats, con los G-Joe, con los Transformers. Bueno. O sea, todos los que queráis y más. Y bueno, pues si queréis, podemos empezar comentando un poquito estos los crossovers que más nos han gustado entre Marvel y DC. Como ya lo hemos nombrado, pues si queréis, vamos a comentar pues con el Superman vs. Spider-Man, aquí guionizado por Jerry Conway y con Carmine Infantino y también Stan Lee detrás. Y bueno, así por lo general, a ver, ¿qué os ha parecido este cómic? A ver, Bonache. Está entretenido, está divertido, tiene muchas cosas, o sea, no he mirado el año en que se hizo este cómic, pero... Este claro, creo que es del 75, ahora te lo confirmo. Claro, hay que perdonarle ciertas cosillas y tal, y que claro que su lectura a día de hoy puede ser un poco curiosa, sí, al menos. Es un poco naif, sí. Sí, exactamente. Claro, el 78... Y claro, hay que tener en cuenta que todavía este es el Superman pre-crisis. Es decir, el Superman que tiene, pues, que cualquier cosa vale, que, bueno, el Lex Luthor es un científico que se ha vuelto loco porque se quedó calvo, ese tipo de cosas. Pero bueno, aún así, en general, no sé, me ha gustado, ¿eh? Sí que tiene ahí un puntito, al final también un puntito de compadreo entre los dos personajes, porque nada más conocerse, o sea, el motivo de por qué se pegan es muy... Yo soy más fuerte que tú, ¿no? Yo soy más fuerte que tú. Venga, a pegarnos. Sí, también el dibujo ayuda mucho, porque el dibujo es una maravilla. Sí, sí. Tiene ese aire naif, también hace que le cojas cariño al tebeo en sí y lo estés leyendo y sea una lectura como muy, muy disfrutable. Y es eso, o sea, ves a Lex Luthor que de repente se disfraza de Superman y venga, aquí se lo cree todo el mundo, con una careta. Pues venga, va, pues es divertido y es guay. Sí, es... ¿Y qué te ha parecido? El valor más grande que tiene probablemente sea el haber sido el primer cruce así oficial entre las dos casas, imagino. Y eso, es lo que decís, que es como, te tienes que poner en la época porque si no vas a estar todo el rato diciendo, uy, ¿se creen que soy tonto o qué? Pero claro, es que en aquella época los cómics eran así, simplemente evasión. Y nada, y me gusta mucho la interacción entre los personajes. El momento ese que le da la mano a Superman y se le queda la mano a Spider-Man un poco temblorosa. Y el dibujo, lo que habéis dicho, el dibujo me parece fantástico. Esas dos splash pages que hay para presentar cada uno de los personajes, me encanta. Se ve muy bien que tenían un trato para que los dos personajes aparecieran las mismas veces y todo eso, pero está muy bien. Sí, pasa, yo creo que pasa un poco por encima que les da miedo de que uno quede como mejor que el otro. Ya sabes. Claro, tiene sentido. Claro, claro. Está muy bien la presentación de ellos dos. Entiendo que en la época... te meten como una mini aventurita de cada uno de los dos al principio de la historia, por separado, para que sitúes a los personajes. Y claro, en aquella época, sí, supongo que todos los niños conocían a Superman y a Spiderman, pero que te lo sitúa y luego los une en la aventura grande, digamos. Y eso está muy, muy bien. Sí, pero vamos, yo creo que te lo explica bien, pero luego tampoco quiero que trate como tonto al lector, al final, que es un poco ese riesgo que hay, un poco, ya sabes, con esta manera de sobreexplicar las historias, de hacer un poquito infantil, pero yo creo que es un cómic que a día de hoy funciona y funciona bastante bien para mí. Sí. Y además que este cómic debía tener como un mogollón de aprobaciones entre una editorial y la otra, por aquello que decía Geray de las páginas, que cada uno apareciera en las mismas páginas, que los dos resultaran simpáticos y claro. Sí, se nota, o sea, que detrás sí que tiene un puntito de cariño entre los dos. Sí. Además vemos que aquí, bueno, pues que el guionista pues fue Jerry Conway, también el dibujante fue Ross Andrews, también estaba Neil Adams, también hizo alguna cara, algún diseño John Romita Sr. Y bueno, pues la verdad es que, a ver, todo esto que vamos a comentar, muchos los hemos leído al límite de la legalidad, porque yo creo que sinceramente casi todos ellos están ahora mismo bastante difíciles de encontrar. Sí, son más difíciles de encontrar que Pedro Sánchez, sí, ahora exactamente, mismo, la mayoría. Bien. Vale, pues comentamos otro si queréis. Poco más o menos por la época, también sería pues lo que es el Patrulla X y los Jóvenes Titanes, aquí del amigo Claremont y Walter Simonson, que a mí la verdad es que me parece, bueno, una verdadera delicia de TVO, ¿eh? Aquí tampoco se rompen mucho la cabeza porque sean personajes de diferentes universos, sino que directamente coexisten en la misma tierra y ya está. O sea, no le das más vueltas, ¿por qué no se han encontrado hasta ahora? ¿Por qué nunca uno había oído hablar del otro? Simplemente existen y ahí se encuentran. Ay. Yo este no me lo he leído, convencedme para que me lo lea, venga. Pues yo tampoco, no he podido. Pues Raúl, convéncenos, acaba de convencernos. Vale, pues mira, sinceramente yo creo que son las dos mejores colecciones de la época. Son los Jóvenes Titanes y la Patrulla X. Personajes jóvenes, personajes divertidos, que también cargan con cierto punto de culpa a sus espaldas. Todo, sobre todo pues más por el tema de los X-Men o incluso también los Titanes, pues digamos cierto pasado a sus espaldas un poquito duro, digamos por todo lo que les ha pasado. Pero es una historia que es una maravilla y, vamos, un canto de amor a los superhéroes, completamente. Si podéis, darle una oportunidad porque es una pasada. Vale, me lo apunto. ¿Tanto? Además, aquí te mezclan un poco pues lo que es el tema del Fénix, te lo mezclan pues con el tema de Darkseid, que él lo quiere utilizar pues para gobernar el universo. Luego también, por ejemplo, en el planeta de... Te unen que, por ejemplo, Starfire sabe de la existencia del Fénix, un poco lo puede unir por ahí. También hay un combate entre Lobezno y Deathstroke, y la verdad es que tiene cosas que son, yo creo que, bastante, bastante chulas. Hay una especie así como de miraditas entre Beast Boy y Gata Sombra, y como que se miran, como que ahí no sé qué, parece que va a haber rollete, y está muy bien, la verdad es que me parece, vamos, súper divertido y un final para mí muy, muy épico. Sello de aprobación. ¡Pum! Qué bueno. Y bueno, si no, a ver, Jedi, coméntame un crossover que tú quieras comentar. Bueno, a mí me ha gustado también mucho el uno que hay entre Batman y el Capitán América, que es así muy en el estilo de las aventuras casi del Batman de West, diría yo, y de Adam West, y bueno, que es muy luminoso y también un poco naif, y a mí me encantó porque me pareció... Claro, es que hoy en día no estamos acostumbrados a leer cómics de superhéroes tan luminosos, creo. Y a mí me pareció muy interesante y muy entretenido ese. Más que luminoso, yo creo que para mí es, sobre todo es con un punto más de... No sé cómo decirte, más que de lo de Adam West... Un poquito más punto pulp, un puntito de historias más, sí, de este militar de la época, pues contra los nazis, obviamente. Sí, está entre Adam West y la serie de animación, ¿no? Un periodo así de la serie de animación de Batman también me recordaba en algún diseño y tal. Sí, bueno, sí, está bastante interesante. Sí. Aquí vemos, pues eso, como el Capitán América pues todavía está luchando contra la Segunda Guerra Mundial junto a Bucky, y vemos pues que, claro, de casualidad pues se cruza en el camino del Joker, en el camino de Batman... Y vemos pues como eso, el Joker está aliado con Cráneo Rojo, que hay un momento que es muy cachondo, que en el que, claro, aquí el Joker se entera que está trabajando para... Que, claro, que Cráneo Rojo es un nazi, y le dice, oye, seré un psicópata, pero soy un psicópata americano. Este cómic tiene muchos guiños y muchas referencias para que las vaya captando el lector y todo el mundo. el dibujo de Byrne es súper chulo, es una pasada, uh-huh. Es un Byrne con una línea muy, muy clarita. Y digamos, lo bueno del cómic es que, digamos, que está ambientado en eso, en los años 30. O sea, tenemos a Capitán, cada uno con su sidekick, ¿de acuerdo? Uh-huh. Tenemos a Batman con su Robin y a Capitán América con Bucky. Y que se conocen ya y de primera se llevan bien. Ya está, no hace falta más. Interactúan muy bien. Digamos que el Capitán América se mete de lleno con los personajes de Batman. Y no están esas típicas peleas. O sea, aquí todo el mundo se lleva bien de repente. Tenemos un diseño de todos los, digamos, artefactos de Batman llevados a aquella época, ¿vale? O sea, en los años 40. Y con un montón de guiños, no sé, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, mucho. Sí, es muy simpático, es muy simpático este cruce. Y encima, para que veas al final, creo que tiene un epílogo muy chulo que aquí nos da a entender que la persona que encontró el hielo al Capitán América es el propio Batman. El propio, sí, pero hacen como una línea alternativa, porque dice que es Dick Grayson y el Robin es el hijo de Batman. Sí, aquí por lo menos es coherente, o sea, no, yo, claro, porque tú, si tú te paras a pensar, a ver, según la historia varía un poco, te dan a entender como el Capitán América estuvo 25 o 30 años congelado. Pero claro, tú imagínate que se descongela y que Batman está exactamente igual, y el Robin dice, uy, coño, pero ¿qué me ha pasado? Ahí yo creo que sí, por ahí, al final sí que entiendo yo lo que me quieres decir, pero bueno, yo creo que también fueron un poquito consecuentes con eso. Sí, pero que me refiero a que está muy gracioso el epílogo claro. Sí, por decir que Batman tiene un hijo pelirrojo, que eso me parece como muy aberrante. Pero como un castigo, ¿no? me parece un castigo y me parece más aberrante que tenga un hijo pelirrojo, me parece más aberrante que no que lancen una bomba nuclear al lado de Washington. Sí, sí, y si te paras a pensar, parece que dan por muertos a los dos villanos porque se caen encima de la bomba y encima como que no les da muero de la conciencia. Yo, joder. Va, y se pegan aquí una sonrisita en plan los dos, en plan de ja, nos los hemos cargado. Claro, podemos decir que los dos son verdaderos psicópatas ya por aquella época. Pero entrañables, amigables. Sí, la verdad es que sí. Con una sonrisa, psicópatas con una sonrisa siempre, que eso ayuda. Siempre se lleva mucho mejor, siempre. Luego cuando sales por delante de las cámaras de televisión, ten una sonrisa. Hombre, que has matado a 5 personas, pero ten una sonrisa. Dientes, que es lo que le jode. Sí, pues, mira, yo creo, para ahora que estamos comentando, luego sí que hay una referencia en uno de los cómics que vamos a comentar, pero creo que ambientarse a la Segunda Guerra Mundial, se podían hacer muy buenos cómics entre Marvel y DC. Por ejemplo, esa idea que te lanzaban por ahí, que era Invasores y la Sociedad de la Justicia. Yo creo que podía estar bien. Sí. Vale, pues otro cómic, si quieres, que vamos a comentar, es un cómic que yo en la época recuerdo haberlo visto anunciar en unos tebeos que me regaló mi primo de He-Man y los Masters del Universo, que es Batman contra la masa. ¿Qué os ha parecido? El cómic, sí, el cómic este, tú lo recuerdas, pero yo lo recuerdo en el mercado de segunda mano del mercado de San Antonio. Este cómic estaba allí en plan de, no sé cuánto valdría en la época, pero ya era caro. Lo tenían allí en plan de exposición, en plan de cómpralo, que luego va a valer más caro todavía. Te cuento una cosa, lo vi hace 3 meses en una feria del libro de aquí a 40 euros. Toma. Y creo que voló, ¿eh? Creo que alguien se lo compró. Sí, porque no está bien. Interesante, sí, para tener un planteamiento a priori raro, porque dices, uy, qué combate más desigualado, ¿no? Entre Batman y Hulk, pero sabes sacarle jugo al planteamiento, la verdad. Y es parte de la gracia, realmente, que los personajes sean tan distintos, hace que el cómic sea más atractivo, ¿no? Es lo que hablábamos antes, que si los dos personajes son muy iguales, pierde un poco de gracia, pero aquí la masa y Hulk y Batman... Pues digamos que es una combinación extraña. Aquí es lo que me ha chocado tanto, que es que Batman, para hacer sus triquiñuelas, se disfraza, ¿vale? Pero que se disfrace me parece bien. Pero que lleve una máscara de mendigo, se la quite, y debajo lleve la máscara de Batman, me parece como muy absurdo. Una genialidad. Sí, va ahí sudando debajo del traje, se lo quita y ¡ay, ay, aire, por fin! Pues sí, no me extraña, pero es que es como muy absurdo. Me hace mucha gracia porque tiene un... o sea, no recuerdo el dibujante, pero el dibujante es espectacular y es muy, muy chulo. y que permita estas licencias, un poco para los niños, supongo, de la época, me parece muy, muy gracioso. Sí, el dibujante José Luis García López. Oh, toma, toma, toma. Y aquí está, te lo digo en serio, tremendo, ¿eh? Aquí está, sobre todo con las caras del Joker, está en un estado de gracia, vamos, increíble, sí, de verdad. O las escenas de lucha de Batman también me gustaron mucho a mí. Sí, cómo sí, dibuja sí. Los movimientos de Batman. Sí, exactamente, es que hace una muy buena combinación de peleas y de movimientos, teniendo en cuenta pues lo típico, la agilidad de Batman comparado con Hulk. La fuerza y tal. Bruta, claro. Sí. Exactamente, claro. O sea, jugar muy bien con esos. Y esos diálogos de Batman de en plan de no me voy a acercar a él que me cruje. Pues eso está genial. Lo que estamos todos pensando, eso está bien, sí, que sí, lo pongan. Sí, sí, o sea, yo creo que saben sobre todo explotar un poco las habilidades de los dos. Porque al final, si no es que iba a ser un poco como los dos dándose puñetazos, te iba a acabar chocando al final. Y sobre todo también esta especie de villano que sacan aquí, es el formador de universos, que les empieza como a inducir imágenes mentales, acaba siendo todo como muy onírico al final. Hay un momento que me estaba acordando del Capitán Britannia de Excalibur, que era sí, como yo es muy que onírico. Al enemigo no lo he reconocido y he pensado que sería algún enemigo un poco oscuro de Hulk, por aquello que hemos hablado antes de que siempre se unen los dos héroes y los dos enemigos de los personajes. Y entonces, como tenemos a este enemigo poderoso y al Joker, pues he pensado eso. Ya, es que El Joker sí. A lo tonto casi se cruza con más gente que Batman, ¿eh? Ojo ahí. Sí, sí, es verdad. Salen sí, todos sí. los cruces también. Cierto, cierto. Aquí, bueno, al final sí que hay un baile de villanos, sí que aparece por ahí la abominación, aparece el líder, pero bueno, sí, obviamente pues acabas utilizando pues un villano un poquito secundario, porque al final el Joker un poco es el que acaba siendo el malo final, como quien dice. Porque encima le engaña de una manera bastante fácil a Hulk. Mira, ese se está metiendo contigo, pégate con ese. Ya está, ya no, no hay más, no, no hay que razonar nada más. Este cómic es de los buenos, ¿eh? Y este es de los que se tiene que disfrutar mucho si has pagado 40 euros por él. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que este sí que también es otro de los que me da especial rabia de, coño, ¿por qué no lo reeditan? ¿No? Porque luego al final sí que vamos a comentar un poco a ver quién debería tener los derechos de todo esto, porque muchos de estos están bajo el sello de Forum, etcétera. Es que esto pero tiene me... que ser súper complicado, sí, es eso, sí. Muy problemático, claro. Sí, sí, sí, sí, sí, la verdad es que... Uf, en fin. Bueno, a ver, otro más que queréis comentar. A ver, Yeray, comenta, otro crossover que quieres comentar. A mí, uno que me ha llamado la atención, pero es porque le tengo mucho cariño a uno de los personajes, es el de Estela Plateada y el de Superman. Pero vamos, hombre, es porque yo adoro a Estela Plateada. Y me pareció muy atípico, además, porque tampoco me parece un nombre puntero de Marvel para cruzarlo con nadie. O sea, que me gustó que se animaran. Y sale el Hombre Imposible, que es otro personaje al que le tengo cierto cariño. Hombre. O sea, que me encantó. Encima sale igual, también no está, por... igual no está a la altura de los más grandes, pero bueno, es muy... Si te gusta Estela Plateada, yo creo que lo lees y es simpático, por lo menos. Mira, me pasó una cosa, lo que comentaban al principio, lo comentan en un texto que te viene de prólogo en el cómic, que puede parecer que no, pero estos dos personajes pegan mucho. Lo que es Estela Plateada y Superman, ambos seres superpoderosos, seres de otro planeta. Claro, ellos que en cierto modo simbolizan la esperanza. Que han perdido su pueblo también, que han ¿no? perdido su pueblo, claro. Bueno, al final, no sé si Estela Plateada lo acabó perdiendo al final, pero bueno, Sí, él en bueno, teoría es como según la un... versión, sí. Claro, según la versión lo ha perdido, no, pero bueno, es un poquito como el repudiado de su raza. Exacto, a eso sí. Sí, Van sí, más sí. por ahí los tiros, sí, es verdad. Sí, pero también es muy divertido, pues eso, cuando se comienzan aquí Mr. Piticli, como dijimos en su día, y el este Mr. Impos... ¿Cómo era? El Mr. El Imposible, o Hombre como era. Imposible. El Hombre Imposible. Empiezan a convertirse cada uno en un muñecote, cada uno de su editorial o de la otra, pues para acabar derrotándose. Y eso está muy Sí, divertido. Como en la pelea de magos de Merlín en Encantadores, un poco. Sí, Creo. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, Bonacci, ¿alguno más que tú quieres comentar? ¿Algún crossover que te haga especial gracia? Ah, pues, el de Punisher Batman, queda. Hombre, sí, hombre, sí. Hombre, hombre, hombre, hombre. Este mola mucho porque lo abres y ya es un poco a lo... Bueno, falta Frank Miller, pero es como si fuera ese Daredevil año 1 que tiene a Romita, tiene a Klaus Johnson. Sí. O sea, mola mucho el dibujo. Es muy de aquella época de pues eso. Bueno, es que a mí me ha recordado mucho al Daredevil año 1. ¿Sí? Y es un poco eso, tenemos ahí a un... Bueno, no sé si estaba dibujando en aquella época también al Punisher. John Romita. Creo que lo ha dibujado, pero no sé por qué época está dibujando. Es que por qué época lo estaba, sobre todo con los temas de Thor, con Spider-Man. Sí, pues es eso. Es un Punisher muy chulo. Y se mete, llega a la ciudad de. Persiguiendo al puzzle, llega a la ciudad de Gotham y empieza a disparar, a explotarlo todo, a causar el caos, ¿de acuerdo? Causa tanto caos que el Batman no tiene problemas en dejar escapar al Joker para encargarse del Punisher. ¿Qué piensas? Sí. Mala elección, mala elección. Sí, sí, sí. Mira, a mí me pasa lo mismo, que creo que es un cómic que está de puta madre dibujado. O sea, para mí es un John Romita, bueno, en un estado de gracia tremendo. Pero la historia es que es... Hola, vamos a pegar todos. Venga, vale, venga, cada uno por su lado. Que no tiene más. Sí, es muy simplona, es muy simplona. Pero vale la pena por la página, la splash page en la que le da un puñetazo el Punisher a Batman, que está muy, muy bien dibujada. Bueno, y en las que se presentan los personajes, que están muy bien también. O sea, la verdad es que gráficamente el nivel en los crossovers se nota que tiraban la casa por la ventana, ¿eh? Porque suele ser muy alto. Sí, visualmente están sobre todo con gente de la época. Y en general yo creo que son, aquí la inmensa mayoría, menos alguno que vamos a comentar después, creo que están bastante, bastante bien. Y aquí, es muy impactante, tiene grandes escenas de acción, está todo... es eso, la historia es muy simple y no vas a encontrar nada nuevo. Pero el dibujo lo merece. Sí, sí, sí, sí. Creo que debe de haber por ahí una segunda parte, me suena, que es ya que, ¿sabes qué pasa? Que por aquella época, claro, en Batman estaba con la espalda rota y era, ya sabéis, Jean-Paul. ¿Sabéis, no? Azrael. Sí. Y eso sí que es ya, vamos, puro noventas, locos, desmadrados y absurdos, ¿eh? Es cierto que cuando se hacían los crossovers ya en esta época, que estamos hablando de los 90, siempre tenían que tener la réplica a cada editorial. O sea, si... Pues eso, si el Punisher y el Batman editado por DC y el Punisher y Batman editado por Marvel. O sea, que sí que tiene que estar ese Azrael con el Punisher. Sí, sí, o sea, estoy pasando ahora la página aquí por el chat interno, la portada, a ver si lo podéis ver. Que bueno, aquí, claro, dibujo de Denis O'Neill, pero uff, madre mía, encima. Sí, sí, sí, es que es. Atención, o sea, se llama Batman versus el Castigador, Lago de Fuego. Epilepsia. Epilepsia, eso. Oh, madre mía, aquí el pobre Denis O'Neill, en fin. Y pone: sinopsis. Un peligroso enemigo de Frank Castle, el Punisher, llamado Puzzle, acaba de robar un poderoso combustible de cohetes y escapó a Ciudad Gótica, en donde tiene planeado usarlo, y es donde le tiende una trampa a Frank y es salvado por Batman, entre paréntesis, Azrael. Y es ahí donde ambos se unen para combatir al Puzzle y salvar Gótica. Joder. Salvar la película de Halle Berry. Bueno, sí. Salvar Gótica. Que es insalvable, pero bueno. Sí, sí, sí, pero, horrible, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Pues mira que estos dos personajes juntos darían para una buena historia al guión, quiero decir, porque... Puedes usar eso de que el castigador es como una especie de reflejo oscuro de Batman y podrían tirar por ahí para hacer ciertas reflexiones sobre si Batman es lo mismo o no es lo mismo. Pero bueno, yo se lo dejo ahí, por si más adelante se quieren volver a juntar. Oye, vete corriendo a registrar la idea, ¿eh? A registrarlo, ¿eh? Sí, sí, sí, esto es mi idea. En fin, y bueno, ¿alguno más? ¿Cómo están ahora las negociaciones entre Marvel y DC? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? Yo creo que no se hablan ahora mismo. A ver, ¿sabéis qué pasa? Que es que lo hemos comentado una vez. Es como el rollo Madrid-Barça. O sea, siempre quieren la una vencer a la otra. Pero sabes que la otra depende de la primera. Es decir, es un negocio que las dos se necesitan mutuamente. Porque al final, si no ya, pues pueden venir por ahí las independientes, pueden venir Image y les va a acabar comiendo el pescado. En cuanto a ser ahora... Dime, dime. Por eso te decía yo que me recordaba tanto a la Gran Coalición, porque son dos cosas que al final se juntan y son iguales. Exacto, sí. Que se sí, necesitan sí. Para sobrevivir la una a la otra. Claro, claro, claro. No, hombre, ahora mismo se habló que hace unos años que a lo mejor se hacía un crossover entre Iron Man y Green Lantern, pero no se ha sabido de aquello, la verdad. No sé si ahora mismo si sacasen, porque ahora mismo, como claro, ya sabéis que están con lo de la New 52... Bueno, me contento, lo de Rebirth, pero bueno, como sí, han recuperado sí, sí, alguna sí. Versión antigua de los superhéroes, No sé, a lo mejor lo hacen con algún personaje, pero sin hacer excesivas referencias al pasado, lo cual es una putada porque le quitas un poco la gracia. Ya, pero eso es más a nivel de editorial, a ver si hay alguien que le interese. Bueno, son contactos entre esas editoriales. Cuando se hizo el primer Marvel versus DC en Amalgam, Sí. la idea era vender el doble de cómics, en una época en que ya se vendían bien los cómics. Ya, sí. Aunque ya en una época, vamos, que lo estaban vendiendo Marvel y DC Comics a punta pala. O sea, Por estábamos eso, aquí en por plan en eso. rollo, ¿cómo se llama? El X-Men de Jim Lee, el número uno, no sé si vendieron 8 millones. O sea, Sí, pero estaba a pensando ese que nivel. también Pero coincidió con poco. Image, puede ser, con la llegada de Image, o me estoy adelantando. Pues Ese de estaba Marvel pensando versus eso, DC. ¿eh? Porque el Marvel versus DC quizás es más ya a finales de los 90, donde no vendían tantos cómics, ¿eh? Exacto, sí. Yo creo que fue contra. Sí, sí, Se sí. juntaron contra Image, yo creo. Quizás sí. Bueno, quizás no contra Image, pero sí que Pero era sí, en eso. plan en plena crisis. Sí, a Exacto. ver, esto más o menos salieron en el 96. Estoy leyendo por aquí. Si queréis, ahora vamos a empezar a hablar con el. Estos crossovers, esta serie, bueno, se llamó DC vs. Marvel o Marvel vs. DC, porque fue una serie limitada. Aquí escrita por Ron Mars, que es un guionista sobre todo de Green Lantern, y Peter David, el pobre Peter David, ahí que no, yo creo que salvó la papeleta como pudo, y dibujada por Dan Jurgens y Claudio Castellini. Y bueno, ya se intentó en su día pues hacer un crossover Vengadores contra Liga de la Justicia, que luego lo vamos a comentar. Pero bueno, así que un día ya, pues más adelante decidieron tirar la casa por la ventana y pues aquí vamos, a ver, cómo te digo, decidieron pues eso, enfrentar todos los personajes de Marvel y contra todos los personajes de DC. Así que bueno, así en general, ¿qué os ha parecido este cómic? A ver, Bonache. Ah, me ha gustado, me ha gustado. Sí. Además, lo he recordado con cariño porque este sí que era de aquellos de que tenía portada dorada y este lo tengo, este lo tengo. Y es muy agradable. O sea, empiezas a leerlo, ¿de acuerdo? Y se lee muy bien, es una lectura muy entretenida. Además, está bien el guión. O sea, la excusa es un poco de aquella manera, ¿vale? Pero el guión está bien, tienes los personajes, te hace gracia volver a aquella época con esos trajes tan raros. Y la situación, ¿vale? Aunque se tienen que pelear, se escapa un poco de la tónica habitual en los crossovers. Por no decir. Bueno, perdona. Continuamos, continuamos. Hablad vosotros también. No, no, dale, dale, dale, dale. No, no, No, no, no sigue, pares. sigue, que estamos muy interesados. Ah, es que al leerlo me ha gustado mucho pues diferentes cosas de la época, ¿vale? Sí. Bueno, si me ayudáis un poco con la línea argumental, Sí. va que, digamos, hay dos seres, dos dioses, cada uno de una editorial, el dios de Marvel y el dios de DC, Sí. ¿de acuerdo? Que deciden que nunca se habían encontrado y que se han encontrado. Y entonces dicen, vamos a poner a pelear a nuestros universos, porque si no, tendremos que pelear nosotros. Un poco raro, ¿no? Sí, vamos a poner a pelearse a esos tíos que no se conocen de nada y seguramente se maten, en vez de nosotros que seguramente somos inmortales y seguramente lo vamos a sobrevivir. Exactamente, es como si dos borrachos se encuentran en un callejón y deciden jugar al ajedrez. ¿Vale? En vez de partirse la cara directamente. Y casi literalmente, porque hay callejones. Sí, la verdad, Exactamente, sí. exactamente. Exactamente. Pues entonces tenemos a estos dioses jugando al ajedrez con sus personajillos. Y es lo que te he dicho. O sea, me lo he leído y me ha sorprendido leerlo agradablemente. Bueno, Perdona, perdona, seguir. no, no, di, perdona. Ah, no, también me ha chocado mucho, claro, los estatus de los personajes. Los personajes que ahora mismo tienen un estatus como muy grande, ¿vale? Bueno, en aquella época no lo tenían. Y Ya. entonces, cuando empiezan a enfrentarse los personajes en esta batalla entre los dioses dicen, vale, pues ahora se va a enfrentar Wonder Woman contra Tormenta. Uy, es que esa clama al cielo, ¿eh? Eso, ese. Sí. O sea, yo me acuerdo que lo estábamos comentando. Lo comentamos ayer y yo por Facebook. Que es que, claro, el tema fue que no sé si quisieron poner pues a un personaje femenino famoso dentro del universo Marvel. Y no sé por qué dijeron, pues Tormenta. O sea, no porque Tormenta no mole, pero es que, vamos, es que Wonder Woman. Claro, encima que Tormenta está. pierde Wonder Woman, que es lo peor de todo. Claro, eso es lo peor. Tormenta estaba fuerte a nivel popularidad esos años, yo creo. Pero. Sí. Porque lo votó el público, vamos. Que a mí me parece que es una demostración más de que la gente no sabe votar. Pero bueno, lo votó el público y. Es increíble porque tal como tenemos la concepción ahora de Wonder Woman, yo creo todos, es muy raro que ganara Tormenta, quiero decir. Y eso tú propusiste, Raúl, otros contrincantes más a su altura, como Hulk, ¿verdad? ¿No? Sí, a ver, Hulk contra Wonder Woman. sí, Wonder Woman le puedes poner contra Iron Man, que apenas sale en Claro. el crossover, o le puedes poner pues contra la cosa, pero es que hay una serie de, no sé, es que se me hizo muy raro. Yo sinceramente hubiese pegado más que hubiese luchado pues contra Hulka, por ejemplo, incluso contra la Mujer Invisible, que siempre te dejan caer que es muy poderosa. Mira, Hulka estaría muy bien, ¿eh? Hulka, Wonder Sí, Woman, sí, una sí, sí, batalla. sí, sí. Pero claro, nos Pero. tenemos que poner en aquella época. Y en aquella época Wonder Woman a nadie le interesaba. O Ya. sea, se había acabado la época de George Pérez, el relanzamiento aquel que hizo, y punto, y ahí se quedó. Y Sí. entonces Wonder Woman no le interesaba a nadie, y tienes a una Tormenta que tenía su serie de televisión de dibujos animados por la tele, los X-Men era lo más de lo más. Y bueno, pues mira, en aquella época ganó en dos páginas, le meto una paliza directamente. Sí, sí, Sí, sí, sí. sí. Sí. Y al final es gracioso porque, bueno, la historia es muy, digamos, la razón por la que se juntan es muy porque sí, o sea, digamos, con este tipo que tiene poderes, que está como uniendo universos, y bueno, vemos a lo largo de diferentes viñetas, pues yo qué sé, pues Capitán América contra Bane, que eso puede molar, yo qué sé, Steel contra el Hombre Absorbente, Batman contra Veneno, está también por ahí, pues... Motorista fantasma contra Demon. El motorista Eso, fantasma contra Demon. sí, esos super noventas. Luego hay uno muy gracioso que es Nightwing contra Gambito y coge Gambito y le roba el Batmóvil. Yo, joder. Sí. Sí, es una cosa muy Gambito loca. estaba en lo más alto. También, sí. Vale. Vamos, y no lo ha estado desde entonces, pero claro, luego hay una cosa que es ya loquísima, que es el momento, claro, en el que hacen luchar a Superboy contra Spider-Man. Pero este Spider-Man, amiguitos, es el clon. Es Ben Reilly. Sí. Y claro, lo mejor de esto es que, ¿por qué los hicieron luchar? Porque los dos son un clon. Toma ya, toma ya. Toma No ya, había caído y no había qué caído yo en inteligente eso. eres, Raúl. Qué inteligente Es que eres. es Yo así, hombre. tampoco. Vaya pirueta argumental más chorra, macho. Pues es eso. Y en estos dos dioses van sonando como una campanilla imaginaria y dicen: venga, a pelear. Y ahora le toca a Aquaman contra Namor. Aquí Sí. obviamente gana Aquaman, Pero porque haciendo Namor. trampas, hace trampas. Bueno, pero gana. Namor es insoportable. Tenía que ganar él, tenía que ganar él. Sí. Oye, por cierto, hay una cosa a mí que siempre me perturbó, que fue cuando, claro, a Robin le hacen una especie como medio rollito, medio lío, medio contrincante, con Júbilo. Hoy Que eso yo mola creo un que. mogollón. Sí, que yo creo que eso fue para callar los rumores de que Robin era. Ya sabes. Sí, le ponen Ya. con la del pelo corto, que parece, bueno, en fin. ¡Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola! ¡Buf! Madre mía. En fin. Bueno, eso, que mola mucho. Mola mucho, mola mucho. Mola más que el traje de Thor en esta miniserie. Ah, sí, horri ¡Ostras! ¡Qué horrible, horrible, pintas! horrible, ¡Qué horrible. horror! Y Es las que por aquí. coletas de Namor, y las coletas de Nightwing, y Sí, sí, la sí, melena sí. de Superman. Es que Sí. estéticamente no eran los mejores años. Claro. Es que era la época en la que los peinados de DC copiaban a los de la Real Sociedad, tío. O también al Athletic de Bilbao, porque Superman va con el mismo mullet de Julen Guerrero. Pero literalmente, ¿eh? O sea, sí, Peinados horroroso. vascos en el cómic de superhéroes, hubo una época. Sí. Mira el de Júbilo. También. Y bueno, claro, y claro, llega un momento en el que, bueno, digamos aquí vemos al Espectro y a, ¿cómo se llama?, al Tribunal Viviente, que son un poco los que están haciendo que el universo no se rompa, que no decaiga. Y claro, sucede el momento de la fusión. ¿Y qué es lo que sucede, Geray? Ay, me has pillado en. ¿Qué pasa? Ah, sí, sucede. Es que no quiero ni decirlo. No quiero ni acordarme de lo que sucede. Sucede Amalgam. ¡Chan, chan, chan! Claro, y aquí surge el universo Amalgam, que es un universo que es una fusión de todos los personajes, todas las historias, todos los elementos. con eróticos resultados. A ver, Bonache, cuando escuchaste esto, ¿qué se te pasó por la cabeza? Ahora es que me has dejado con lo de eróticos resultados. Me gustaría que lo desarrollaras un poco más. Sí, Pero eso es. vamos. Eso sale en un capítulo de Los Simpson. No hay que. Los Simpson son la verdad universal. No hay que darle más vueltas. Ya está, ya está. Vale. Pues en aquella época, o sea, en aquella época, es que no molaba, es que no molaba nada, es que no molaba. Es que tú piensas, ostras, qué guay. Y luego te acercabas y veías al Dark Claw, que era el Lobezno y el Batman, y ni en aquella época colaba. Es que aquello era la cosa más fea que se hubiera inventado. Es que las mezclas eran muy feas. Y Sí, yo sí, sí. recuerdo, es que luego te compraban los cómics y los cómics tampoco había por dónde pillarlos. Primero que aquí es eso, no tenemos, o al menos yo no tengo esos conocimientos del universo DC que se necesita quizás para pillar todas las referencias y todas las gracietas que te querían poner en el cómic. Pero además es que estaban tan forzadas que te sacaban fuera del cómic. Y eso, y los diseños eran muy feos ya para la época. Eran muy Sí. feos. Y Geray, ¿qué te pareció a ti? Yo creo que es muy interesante lo que él dice de que son cómics que no piensan en el lector, creo. Se supone que debería ser una cosa divertida, enfocada al fan, y al final me parece que los únicos que se lo están pasando bien eran los autores. Porque cuesta mucho ponerse en situación, no son números de presentación de personajes. Te lo venden como número, como un número más de una serie, y muchas veces no cuentan el origen, ¿no? Simplemente te cuentan una aventura y no te ponen mucho en contexto. Y un concepto que podría haber sido divertido, yo creo que o no lo supieron llevar, o a lo mejor fue que en aquella época les bastaba con meter gente musculosa y tetas y culos, que en muchos nada más hay eso. Pero yo creo que era un concepto que daba para más, y lo que dice es, los diseños son horrorosos. Yo solo salvo Spider-Boy. De la serie salvo alguna más, pero de diseño, Spider-Boy. Joder, pues mira, yo más o menos por ahí. Mira, de esto, claro, el universo Amalgam apareció en el tercer número, bueno, en el cuarto número creo que era de aquí, este crossover Marvel contra DC. Y claro, esto vino acompañado pues de un montón de números unos de estas, comillas, comillas, series ficticias. Solamente hubo un número uno de casi todas ellas, pero a mí me da la sensación de que esto llega a tener éxito y nos cuelan un nuevo sello editorial, ¿eh? O sea, que hubiese Hombre, durado claro. nada, hubiese durado un año y ni eso. Pero yo creo que sí que a mí me pica la nariz ahora mismo y ninguno de los dos te habla del tema o esto ya parece como que se ha olvidado, va, un experimento 90 chorras, pero a mí me da la sensación de que si a las dos editoriales que estaban por aquella época un poco achuchadas, les llegas a picar y yo creo que les da por hacerlo, ¿eh? He estado Sí. leyendo artículos de la época y es que no convencía a nadie. A nadie le gustaba. Ya. Cuando salió este cómic de Marvel vs. DC, cuando acabó, salieron las líneas de lo que estamos hablando, de Amalgam, con aquellos números uno. Y cuando salió su continuación, bueno, pero salieron solo unos números. Cuando salió la siguiente serie limitada, Sí. salieron más números, pero cada vez tenían menos éxito. Claro. Porque era eso, es que no atraía a la gente, las historias eran muy malas. Los diseños eran feos y los dibujos tampoco mataban, o sea, que no tenía nada. Ya, encima para que veas, las siguientes series de Marvel contra DC, que hubo hasta tres series, en todas estas te sacaban nuevos personajes, nuevos amalgamas, y yo creo que era como que vamos a lanzar ideas al lector, vamos a lanzar conceptos. Y si alguno cuela, lo desarrollamos. Pero es que nada quedó. O sea, esto no hizo ningún tipo de poso. Sí. A mí de la secuela me gustaba que el objetivo del protagonista era evitar que Amalgam volviera a pasar. O sea, que yo iba con él. O sea, yo quería que ganara. O sea, que Vale, en las secuelas sí. a mí me cogieron ahí bien. Pero sí, es verdad que se nota que no le salió bien. Que intentaron crear un universo nuevo que diera de sí y no dio nada de sí. Pero muy Claro. forzado. Quizás deberían habérselo tomado con un poco más de calma y Sí. no querer aprovechar tener 20 números uno en el mercado a la vez. O sea, si en vez de lanzar tantas series nuevas, lanzas, que te digo yo, tres o cuatro, pero Sí. les das una continuidad de tres, cuatro números en el que puedas desarrollar una historia y no una simple anécdota como pasa en la mayoría de los cómics, pues esto quizás sí que hubiera entrado mejor, ¿sabes? Un poquito, no sé, con un poquito de azúcar las cosas entran mejor. Sí. Pero claro, era todo muy, muy forzado. Que, o sea, al final, ¿sabes qué me da la sensación? Que en el fondo se quedan en el vamos a cruzar universos. Y claro, como es una mezcla de todos los elementos, es decir, Batman con Lobezno. Pues se tiene que juntar el Joker, pues con Diente de Sable. Y Thalía, pues con Dama Mortal. Y al final es simplemente saber qué majaronadas se les ha ocurrido, qué nuevos, qué personajes han mezclado con el uno con el otro, pero el resto es que se queda en nada. Es que no, yo de todas las que vamos a ir comentando ahora si queréis, la inmensa mayoría de ellas son historias que no llevan a nada, de peleas porque sí, porque silismos todos, y ni siquiera quieren ir un poco más allá o exploran un poco las posibilidades que te da esto. O sea, Esto tiene no lleva pinta, nada. tiene, sí, exactamente, tiene pinta de ser una decisión editorial y que se la dan al guionista y le dicen, mira, me tienes que hacer una historia con el Joker que es Dientes de Sable. A mí me mola mogollón y ahora te lo comes tú. Y claro, saca algo de ahí. Ostras, está chungo. Encima lo vamos a comentar ahora, pero había verdaderos, artistas y verdaderos guionistas haciendo estos cómics. Ahora lo vamos a ir comentando. Pero aquí se nota eso, lo que estás comentando, una injerencia editorial, pero, vamos, extrema. Sí, totalmente, totalmente. Desde los propios diseños, que algún mamarracho les debió gustar. Sí. Bueno, algunos diseños vamos a comentar ahora. A mí el de Lobezno, ¿no? Dark Cloud, o sea, Garra Uf. Oscura, tío. O sea, los 90 en tu puta cara. Es que eso es una Sí, abominación. sí. Cuando mires por donde lo mires, ¿eh? Y se toma muy en serio un personaje que no da para tomárselo tan en serio. O sea, es muy terrible, ¿eh? Ese me pareció terrible, sí, la verdad. Sí. Vale, bueno, pues si queréis, vamos a empezar comentando estos números uno. Vamos a empezar aquí por Dark Cloud, Garra Oscura. Aquí detrás de esto está el malvado Larry Hama. Y Solo, bueno. perdónate un segundo. Dime, dime. Finalmente, Marvel vs. DC, que es donde se presenta la línea Amalgam, la miniserie, guay, ¿no? Vamos a ver, la miniserie. A ver, yo me acuerdo que en su día la gente me lo puso bastante mal. Yo en su día, o sea, no la leí en digital. No sé cómo decirte. Para ser solamente, pues, un. ¿Qué pasaría el uno contra otro? Es decir, una lucha de los personajes de Marvel contra los de DC. Ni tan mal. Pero para mí la historia es muy, muy ramploncilla. Porque al final le quiere dar como esa épica de que hay, que uno ve el valor del Capitán América, el otro dios ve el valor de Batman y ay, hacen las paces. No Vale, sé. quizás me ha podido la nostalgia de haberlo No, leído no, en no, su pero bueno, época y haberlo me parece recordado genial. ahora. Lo cierto es que habiendo leído el JLA a Vengadores, lo miras con otros ojos en Marvel vs. DC, yo creo. Que podría haber dado mucho más de sí. Pero me parece interesante el hecho de que recurrieran a los lectores para elegir quién ganaba los combates, porque así no lo tenían que dejar en tablas, como hacen siempre. Por lo menos Claro. eso me parece interesante. Mira, si Ya que queréis ellos no hacer. se deciden, pues que decidan los lectores. Mira, si queréis hacemos una cosa. Vamos a comentar aquí un poco los 11 combates antes de empezar aquí con Amalgam. Y vosotros, a ver, me decís si estáis de acuerdo o no con el resultado. Vamos a comentar un poco los combates que la editorial dijo quién tenía que ganar y no. Vale. Aquaman contra Namor y ganó Aquaman. Bien. Sí, ese está bien, ese está bien. No sé yo. Aquí Tío, Aquaman es gana. Aquaman, jolín. Tío, pero que Namor es Namor. un mendigo. No. Pero Namor es tan fuerte como Hulk. La gente no se acuerda, tío. Pero tiene alitas en los pies. Eso es de verdad. En fin. A ver, siguiente combate. Elektra contra Catwoman y gana Elektra. Coño, es que no tenía. Catwoman Toma. no tenía nada que hacer. Claro, exacto. A ver, Flash contra Mercurio y gana Pero una. Flash. Di, di, Ese di. combate, el combate de Elektra versus Catwoman, si se hiciera ahora, quizás cambiaría el resultado, ¿eh? Bueno, no sé, no sé, ¿eh? O sea, Hombre. ahora Catwoman sí que se ha popularizado mucho Sí, es verdad. y la película de la Halle Berry ha hecho mucho por dignificar al personaje. No, no, no, no hizo nada, tío. No, no, no, no. No voyas por ahí, tío. No sé cuál es peor, si la película de Catwoman o la película de Elektra. Vale, Uf, ya está, es ya verdad. está. Ahí podría haber un combate interesante entre esas dos películas. Sí. Podrían hacer Disculpa la interrupción. un cruce de películas malas. Hostia, qué bueno, tío. Lo veo, lo veo. Sí. Bueno, Catwoman, de unos años para acá, sí que la verdad es que le han dado ya más protagonismo. Sí que han hecho un poco más con. Han trabajado más. Drew Baker la supo tratar muy bien. Ahora es un personaje un poquito ahí como en la línea. Sí, yo ahí sí que entiendo lo que me quieres decir. A ver, otro combate. Flash contra Mercurio y gana Flash. Pues, obviamente. Obvio. O sea, muy obvio. A ver, Robin contra Júbilo y gana Robin. Claro. No sé yo, Ganan bueno. los dos, gana el amor. Gana el amor, sí. A ver, Silver Surfer contra Green Lantern y gana el primero, Silver Surfer. Obvio. Sí. Y ese es interesante. Ese combate me pareció muy interesante, además, también. Se me ven los favoritismos siempre, pero bueno. Sí. Aquí los colores. ¡Ay, Dios mío! Sí. Y luego, Thor contra el Capitán Marvel y gana Thor. Pues, obviamente. ¡Ay! Y tú vas más con Capitán Marvel, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el personaje. Y Thor con esas pintas no tendría que haber ganado nada. Esa con ya, pinta, eso de que lleve aros en los pezones no me gusta. Y bueno, vamos a comentar, si queréis, los combates definidos por los lectores, que fue el Superman contra Hulk, y ganó Superman. Claro. Es que Hulk siempre, al final, acaba siendo tan fuerte como el guionista quiera. Porque o es la leche, o cualquiera le puede derrotar. Sí. Hombre, cualquiera es Superman, es el superhéroe. Ay, hombre, sí, obviamente. Claro. Superman, ¿no? Tiene sentido que Superman gane a todo el mundo, siendo el primero, claro. Claro. Uh-huh. Vale, por aquí tenemos Spider-Man contra Superboy. Gana Spider-Man, obviamente. Sí, claro, sí. Uh-huh. Sí, sí. Luego, este es el que especialmente hiriente, tío, que es Batman contra el Capitán América y ganó Batman. No sé, yo ahí no sé por dónde tiro. Dicen por aquí que lo dejan un poco así en medias, porque parece que el Capitán América ha perdido el conocimiento. Yo creo que este también... Acaba en tablas, es cierto. Creo que aquí ahí se tuvieron que acabar diciendo que como que Batman ahí acaba soportando esa especie de inundación en las alcantarillas, pero yo creo que les picó que uno ganara, ¿eh? Sí, pero es que la popularidad de Batman... Es el personaje más popular de la editorial. Claro. Es que no hay más. Vale, Lobezno contra Lobo, y gana Lobezno. ¡Ay, pobre Lobo! Qué popularidad tenía Lobo, ¿eh? Hay que ver. Sí. Yo soy un mega fan yo de Lobo. Uh-huh. No, yo también, sí. Pero que qué fuerte que fuera tan popular. Bueno, es como Masacre ahora, supongo, en aquel tiempo. Sí, la verdad es que... Y ahora que ECC lo está reeditando bastantes cómics de Lobo ahora, ¿eh? Los primeros son buenísimos. Sí. Las primeras miniseries, a mí... Uh-huh. Sí. Yo, para mí, Lobocop es el mejor cómic que se ha hecho nunca. Lobocop, qué grande tú. Y el de cómo es el Lobo contra el Juez Dredd. Ese es, vamos, puro amor, ¿eh? En fin. Yo es que era muy fan, y es exactamente lo que tú dices. O sea, a mí Masacre no me hace especial gracia, pero sí que entiendo que a mí Lobo en aquella época me flipaba mucho. Y bueno, es el Masacre de aquella época. Uh-huh. Solamente que Lobo tenía a Simon Beasley en la primera miniserie. Claro, también, ¿verdad? Eso no lo tiene Masacre. Y gráficamente era espectacular, la verdad, al principio. Sí, a Masacre ahora mismo sí que le están dando mejores dibujantes. Ahora ya han visto que hay un filón y ya con el paso del tiempo sí que lo han querido dignificar un poco más. Pero bueno, en fin, ya sabéis. Decía, ¡ay, Dios, los tentáculos de Rob Liefeld! En fin. Y el combate final, pues Tormenta contra Wonder Woman, que ya lo hemos comentado. Pues el que gana Tormenta. Uh-huh. Bueno, la gente estuvo acertada en casi todo, o sea que sí, más o menos. En fin. Y bueno, pues si queréis, bueno, vamos a comentar un poquito las miniseries, los números aquí de Amalgam, que antes lo hemos cortado. A ver, Garra Oscura por Larry Hama. ¿Qué os ha parecido? Bonache. Uf, insufrible. Malo. De esos cómics que cuesta leer, porque son muy malos. Sí, es un desmadre totalmente. Encima... Es una cosa como que la historia del personaje es que ve de pequeño a morir a sus padres y que luego en el ejército decide meterse en el experimento de arma X. Y una cosa no lleva nada a la otra, tío. Es como de... Bueno, no, sí, el origen es de salir en los libros de historia, de orígenes rocambolescos, ¿eh? Porque, sí, joder. Sí. Y le gustan los lobeznos y le gustan los... Es verdad, sí, vio. Sí, bueno, no sé. Aquí ya sabéis que Wolverine, la traducción literal sería glotón, que es como una especie de comadreja grande que hay por Norteamérica. Y claro, o sea, es que tú imaginas... ¿Qué pasa? ¿Vio de noche uno volando con alas? O es que no tiene sentido. Encima, tiene... Yo creo que son los diálogos más garrulos del mundo. ¿Qué pone? Atención. Esto cuando están al principio peleando aquí Garra Oscura contra Hiena, que es la mezcla del Joker y Diente de Sable, dice... Cielos, esa ironía no es típica de ti. Has estado trasnochando para ver programas de humor en la televisión. Y le responde el héroe, dame una razón para no cortarte la garganta. ¿Prohibido arrojar cadáveres a la acera en días laborables? Mala respuesta. Oh, tengo una muy buena. Aparece mi banda y te envía al otro barrio. O sea, yo confío que el guionista ahora mismo esté en la cárcel después de esto. Literalmente. Amnistía por Amalgam. Sí. Amalgamistía. O sea, esto es desopilante este cómic, en serio. Malo. Malísimo, sí. Otro más que hay por aquí, que es todo lo contrario, que es para mí es el mejor y para mucha gente también, que es Super Soldier, que es la, pues, la amalgama de Superman y del Capitán América, por Mark Waid y Dave Gibbons, que es para mí una pasada, de verdad, con muchísimo sentido de la maravilla, un saborcillo ahí a como a cómic añejo, y está muy, pero que muy bien, Y mira que el concepto a primera suena que es una América, o sea, que es una americanada más grande que una hamburguesa de tarta de manzana, ¿no? Pero le saben dar vida, o sea, saben que, como siempre hacen los buenos escritores del Capitán América, saben ir más allá de la excusa de que es solo un símbolo patriótico y tal. Y me parece que es muy interesante lo que hace, la verdad, juntándolos a los dos. Y mola un montón los poderes y tal. El diseño a lo mejor se podía mejorar, pero mola, sí. El diseño sí que se podía mejorar, sí. Sí, sí, a mí que lo de que el escudo sea el logo de Superman, tío, me parece tan una ternurica, tío. Yo, ay, Dios mío, tío. Pero ahí está, pues eso, Mark Waid, es que yo soy muy fan de Mark Waid. Siempre sabe hacer es un cómics grande. Muy, muy buenos. Siempre cumple. Siempre y la etapa cumple, de Mark Waid en Capitán América, pues, oye, molaba mucho. Sí, sí, mola mucho, sobre todo porque le busca el sentido a eso del Capitán América, luego también con el tema de los Skrulls y tal, y está muy, pero que muy bien. Para mí, yo digo de que Mark Waid es la persona que ya ha conseguido varias veces de que Marvel no se vaya a la mierda, sinceramente. Uh-huh. Está poco reconocido Mark Waid para mí. Puede ser. Es verdad, porque su etapa de Daredevil tenía que estar ya en todos los sitios como algo buenísimo y como una obra maestra del personaje y no. Y no que lo es, ¿eh? O sea, lo digo en serio, sí, el Daredevil de... Sí, sí, el Daredevil de Mark Waid, de aquí a 20 años para atrás, es el mejor cómic que ha tenido Marvel. Y lo digo tal cual, ahí queda eso. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Uh-huh. Luego, otro cómic que hay por aquí se llama Assassins, que es una cosa rarísima en el que mezclan, creo que era Catwoman con Elektra y de esto con Daredevil, y es, yo creo que es una de las mayores basuras que he visto en mi vida. Pereza infinita. Totalmente. Es el horror, el horror. Es el horror, es... O sea, aquí unas... O sea, los personajes, aquí las dos protagonistas, no es que estén sexualizadas, es lo siguiente. O sea, yo para cagar no sé cómo lo hacen. No sé si se ponen haciendo el pino sobre la taza, porque de verdad unas posturas, unos cuerpos aquí... Bueno. Pero vamos. Si vamos a comentar todos los cómics de Amalgam, voy a buscar sinónimos de basura y cosas así, ¿no? Vale, sí. Mira. ¿No? Yo voy a buscar una bolsa de plástico. Lo vamos a repetir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar, vale, que cada uno comente un poco así los que más le llaman la atención. A ver, Geray, comenta uno que te quieras comentar o que te parezca así curioso de reseñar. Bueno, a mí me gustó el de Amazon, de Vine, también, el que mezcla Tormenta y Wonder Woman. Me parece que sí que se lo tomó el señor un poco más en serio y que da algo interesante, da una historia interesante, además que se lee principio y final, te da toda la información que necesitas, el dibujo está bien, te mete cosas mitológicas que a mí siempre me llaman la atención. No sé, ese me gustó. No sé si a vosotros... Bueno. Sí, estaba bien. Dentro de lo que estamos hablando, claro. Claro, sí, exacto, que dentro de esto es una obra maestra, creo, sí. Dentro de esta galería de monstruos aquí. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me da la sensación de que ese cómic iba por... Era una señal de que luego iban a sacar más, porque no te cuenta solamente más que el origen del personaje. Que es una cosa que como que no fueron más allá. ¿Sabes por dónde voy, no? Sí, que a lo mejor él se le ve muy, muy cómodo con el personaje, la verdad, ¿eh? O sea, que igual... Uh-huh. Mira, bueno, a ver, Bonache, comenta tú uno que quieras que te haya gustado o que no te haya gustado nada. Lobo de Duck. Yo quería que me gustara ese cómic. Yo quiero, o sea, quería que me gustara, pero no tiene puñetera gracia. Es eso, no, decepción. La unión sí que me parece muy graciosa. Lobo de Duck, simplemente el nombre ya mola. Y es eso, la unión de Lobo y Howard el Pato. Sí. Pero se va encontrando con cosas muy marcianas. Es el lobo más... coge esas cosas de lobo más de extraterrestres, más de cantinas, es plan extrañas. Eso es. Bien. Sí, es una cosa, es muy loco. A mí me parece muy, muy chorra, muy desmadrado. Encima también te saca unos amalgamas de otros personajes rarísimos por ahí. Sí. Que yo creo que dijeron, coge un personaje coñero y vamos a juntarlo con otro que tengáis. Pues esto, venga, para adelante. Decepción y dolor. Sí, decepción y dolor. Sí, daba para mucho más. Ese es uno de los casos que da para muchísimo más. Sí. Por ejemplo, otro que está bastante bien, pero tampoco sí que me hubiese gustado que hubieran sacado más números, que hubieran explorado un poco más, que era Thorion, que era una mezcla de Thor y Orión, que estaba guionizado por Keith Giffen y dibujos de John Romita Jr. Y joder, tenía su poquito de encanto, ¿eh? Sí, pero es eso lo que le pasa a todos estos números. Una presentación, te meten ya a saco de la historia y no tienes referencias a las que agarrarte, todos los personajes son amalgamas de todos los personajes. Ya, de verdad, Y sí. uff. Sí, hay algunos que tienen varias amalgamas, Exacto, otros sí, como por que ejemplo, hay un descontrol. como era, por ejemplo, el Doctor Strange Fates, que es una mezcla del Doctor Extraño, el Doctor Destino y Charles Xavier. Yo, pero tío, ¿nos hemos vuelto locos o qué? Bueno, pero a mí me gusta, la resolución de ese número me gustó, fíjate, porque no me lo esperaba. Pero vamos, solo porque me sorprendió, vamos, pero sí. Es que juntar al Doctor Extraño y al Doctor Fate es un poco como juntar, ¿no? Agua y agua. O sea, que es lo mismo, o sea, que la amalgama Sí, esa. solo puto mismo, sí, es que muy, canta mucho. Luego, ¿cuál más? A ver, otro que os haya gustado, a ver, Bonache, ¿otro que quieres comentar? Ah, pues Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D. ¡Ay, Dios! Este muy flojito, muy flojito. No, Sí. no, no tiene gracia, no tiene chispa, no, no, no, no, no. Es Bruce Wayne sin gracia, o sea, nada, es un pelele, agente de S.H.I.E.L.D. Sí, es que yo creo que era como mezclar S.H.I.E.L.D. con todos los personajes de Batman, que mezclan por ahí a Nightwing con el Caballero Luna, y es una cosa muy... A mí me hace gracia para que veas los villanos, que son como muy churras todos, Sí, pero... es eso. no sé, no va así. Yo se podía haber estado mejor. Pero, por ejemplo, mira, uno que sí que... Así que también es ya la locura absoluta, es uno de Peter Milligan, se llama Generation Hex, que es mezclar Generación X con los cómics estos del oeste, de Jonah Hex. Que es una puta basura, como una catedral. Uf. Hostia, pero ese me lo perdí yo. Ese no, no, no. No, Sí, no, no. yo tampoco. Corre, corre, de verdad. No lo leas. Pero Huye. que yo era muy fan de Generación X. ¿Sí? Sí, tanto. A mí me gustaba mucho Generación X. Joder, Hombre, bueno. teníamos ahí a un Chris Bacalao a tope. Oye, pues me alegro porque es una serie que parece como que queda un poquito condenada al ostracismo aquí, Generación X, ¿eh? No veo. Yo creo que serás de las pocas personas que la reivindica. Vamos, y me alegro, o sea, me alegro por ello. Ostras, pero si estábamos. Bueno, yo era muy fan. Yo siempre he sido muy fan de los grupos de personajes de adolescentes. Y es eso, y recuerdo, bueno, de Generación X, luego cuando se fueron a la era de Apocalipsis, que también molaba mucho. Se Recuerdo molaba el doctor. mucho. Sí, que lo comentamos Claro. aquí. Que por cierto, te voy a dar una buena noticia. Vuelve la colección y van a sacar De una nueva Generación X. Sí, sí, Generación sí. X. Van a cambiar un poquito los miembros, obviamente. Lo van a hacer Claro. un poco más Ya no acorde a los está últimos tiempos. pellejudo. Claro. Sí, sí, El de sí. la piel, aquel asquerosillo. Sí, Vaya. es que el que pellejudo se lo cargaron, me parece. Vaya. Siempre se van los mejores. Sí, en fin. Y bueno, ¿alguna serie más? A ver, Geray, ¿quieres comentar? ¿Alguna amalgama? A mí hay una que me ha parecido especialmente aberrante, Sí. también, que se llama Balas y Brazaletes, ¡Oh, Dios! ¡Es que monta horrorosa! una especie de romance entre el Castigador y Wonder Woman, no sé muy bien por qué, y que tiene diálogos como. En un momento se encuentran contra un muro, ellos dos, y dice el castigador, un callejón sin salida, como nuestra relación, princesa. O sea, todos los diálogos son de este palo, de ellos tirándose todo el rato, pullas, y acaban en el cuarto mundo, sin sentido. O Sí, sea. no tiene puto sentido cuando aparece aquí el castigador con el casco de Orión volando. Yo te dije, encima me da rabia, tío, porque tiene un equipazo de puta madre. Son John Ostrander y Gary Frank. Sí, claro, exacto. Pero este me pareció de puto despropósito, ¿eh? O sea, Estaba muy, mirando. Muy, muy raro, muy raro. Muy Estaba duro. mirando que los cómics estos que estamos comentando ahora, porque el de Generación X no me sonaba absolutamente de nada. Y Sí. este de balas y brazaletes. Estos son de la segunda o la tercera hornada, esta de Amalgam. Es que creo que no salió la tercera, creo que se quedaron en la segunda hornada Sí, y ahí se quedaron pararon. en dos. Sí, se Sí, quedaron en dos, la sí. mayoría de los que estábamos comentando ahora eran de la segunda. Este de Balas y Brazaletes sí que es de la primera, pero la mayoría de los que estáis No, comentando vosotros eran. Sí, es de la primera. Vale. Pues este Porque no he llegado lo a la evité. segunda. Claro, Lo sí. evité porque. Es que no he llegado a la segunda. Por eso te lo digo. Vale, pues es eso. Por eso no había algunos que se me perdían. Y claro, estos ya no, ya no los leí en su época y no los he recuperado. Me ha llamado la atención que en el número este de Balas y Brazaletes abusan mucho de lo de poner notas a pie de página y tal, diciéndote, mira en el número tal, y se inventan nombres de colecciones. Y el nombre de la colección de Wonder Woman es Diana Prince Freelance, o sea, Diana Prince Autónoma. O sea, y me la he imaginado ahí haciendo la declaración del IRPF Sí, trimestral, claro, tiene. desgravando el lazo de la verdad. Me he imaginado ahí. Pobre mujer, no se lo deseo. Sí. ¿Cómo que tengo que pagar 200 euros por autónoma? ¿Qué dices? Madre mía. Sí, Para sí, tener sí. una serie, Wonder Woman tiene que pagar para poder tener una serie. Sí. Madre mía, luego que el otro submarido que no le pasa la pensión, aquí el castigador. Sí. O sea, este para mí de todos es de los peores. Y luego hay otro que le tengo especial cariño, pero de lo malo y horroroso que es, que se llama X-Patrol, que es mezclar Uf. X-Force y la patrulla condenada. Que esto es Es ya. horror, es Es horror. encima dibujado aquí por Ryder Cruz, que bueno, yo siempre le voy a tener un poco bastante respeto. Mira, este me lo compré de segunda mano por 50 céntimos. Creo que me engañaron. Con eso te lo digo todo. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Te lo confirmamos, te engañaron. En fin, y bueno, pues aquí la verdad es que al final no tuvo más. El universo Amalgam no se exploró más, no fueron, no quisieron sacar, no sacaron más miniseries. Yo que me alegro, hubo una referencia a uno de estos personajes en el cómic de Vengadores Forever. Aparecía Thorion, aparece en una viñeta, pero no fue más allá. La verdad es que ahí, todo esto se quedó ahí. Menos mal. Sí, menos mal. En fin. Seguimos con las miniseries, que a mí me han gustado. Vale, pues seguimos con las otras miniseries de Marvel contra DC. Hubo una segunda miniserie que yo creo que el sentido de esta miniserie, más que nada, era de enfrentar a los. No sé qué opinas, Juan Carlos. Era la de enfrentar a la Liga de la Justicia contra los X-Men. Sí, Y un. exactamente. Es eso. Tenemos al personaje este que al personaje Amalgam, que es el que va creando los personajes de Amalgam, que tiene una relación extraña con una chica a la que se va peleando durante todas las miniseries, Sí, que esa es que relación no va a acabar bien, no, lo quieren déjala. vender como un personaje interesante, ¿verdad? Y es un puchi, o sea, el acceso ese. Te quieren vender Sí. a alguien que se llama Acceso como alguien que tú querrías seguir sus aventuras, yo no sé. Y le crean una novia y se está peleando durante todas las miniseries, siempre está buscando excusas y... Bueno, pues lo va siguiendo a través de las miniseries. Pero se leen bien, se leen bien. Estas al menos tienen más calidad que no las miniseries estas que hemos hablado de Amalgam. Sí, Creo yo, creo yo. la tercera introduce una cosa muy interesante que ya Raúl la ha dejado caer, que son crossovers también entre el tiempo, o sea, temporales, o sea, de Sí. superhéroes que existían en la antigüedad con superhéroes que existían en la antigüedad, tal. Eso está muy Sí, interesante. porque la tercera, que bueno, es una miniserie también muy loca. Pero lo que empieza a hacer es como cruzar grupos de diferentes épocas. Te saca a los X-Men originales contra Young Justice, contra los, yo qué sé, contra los Vengadores de los 80. Y bueno, aquí salen ya el combate final, son un grupo de superhéroes mezclados entre ellos contra la Hermandad de los Mutantes que se ha mezclado con los nuevos dioses. Y dices, madre de Dios, tío. Sería la Es locura total. exactamente eso. El cómic empieza siguiendo la historia, que ya seguimos de la segunda miniserie, pero aquí ya se descontrola la cosa. Empiezan a aparecer versiones, a cual más extraña, Sí. como esa unión de Bishop y Superman, que piensas, Oh, tío. vale. E incluso Ajá, sí. un gato Silver Surfer, que me ha gustado mucho, y no sé, el gato no sé de dónde sale, pero. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que hay una serie que hay un momento que ya es la locura absoluta y aquí el amigo Acceso empieza a ver como realidades, como posibilidades de mezclas. Y hay un momento en el que aparecen los cuatro fantásticos como que se han mezclado con dos personajes de la mitología de Superman. Y dice R. Richard, rápido, nos están atacando con fantastimina. Y yo, madre de Dios, tío. Pues eso, y bueno, y finalmente al final de esta miniserie es eso, la serie se va descontrolando, cada vez aparecen más marcianadas, Sí. más cosas absurdas, eso, personajes muy raros, uniones muy extrañas. Y al final es en plan de, bueno, pues esto, ¿dónde lo vamos a llevar? el personaje de acceso le da un beso final a la novia esta que estamos aguantando durante las dos miniseries. Sí. ¿Vale? Y dice, te volveré a ver. Y dice, bueno, ya veremos. Hasta luego, me voy a mi planeta como Pucci. Sí, me voy, ¿eh? Planeta. Me voy. Según lo que venda esto, ya nos veremos. Sí, es un poco así, ya veremos. Habla con los lectores, hasta luego. Y se fue. Vale, pues si queréis, antes de comentar Liga de la Justicia contra Vengadores, vamos a escuchar una promo y enseguida volvemos. ¡Qué paz! ¡Qué paz celestial! Eran la suntuosidad y la untuosidad hechas carne, como un pájaro de un raro metal celeste, o como un vino de plata fluyendo en una nave espacial. La ley de la gravedad ya no cuenta para nada. Mientras escuchaba, vi imágenes maravillosas. Pájaros en la Quijotera. Un podcast de cine, cómic, libros y música. ¡Me duele la Quijotera, mamá! Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-T-S-R-L, fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía. Y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, Maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¡No! No te pierdas Radio Rapture, un programa donde cada 15 días tres amigos nos juntamos para hablar de videojuegos, series, cómics y películas. Síguenos a través de nuestras redes sociales y escucha nuestro programa a través de nuestra página web www.radiorapture.net. ¡Te esperamos! Vale, pues ya estamos aquí y ahora vamos a hablar de Liga de la Justicia y Vengadores, que es este cómic que salió allí por el 2003, de la mano de Karl Basiek y George Pérez, que, bueno, pues en el que enfrentan a los dos grupos, y la verdad es que, bueno, yo creo que es, lo voy a decir desde ya, uno de los mejores cómics que se ha hecho de los Vengadores, uno de los mejores cómics que se ha hecho de la Liga de la Justicia, y uno de los mejores cómics que se ha hecho de todos los tiempos. Hasta aquí. Se acabó el programa. Ya está. Y de aquí para arriba. Y además debía serlo. O sea, tenía la misión, el objetivo de serlo. O sea, si no lo era, hubiera fracasado. Sí. O sea, porque aquí tenía en sus manos una responsabilidad enorme. Y la verdad es que es una puta maravilla de cómic. No sé si por aquí Bonacho opina lo mismo que yo. Sí, totalmente. Desde las primeras páginas... Este cómic no es como los anteriores. Desde las primeras páginas notas el cariño, el respeto. Cada frase de los personajes está hecha ahí con un doble sentido para que el lector pueda apreciar los matices. Y el dibujo es una pasada, Este sí que lo he leído físico porque los tengo a mano. Estos cómics sí que los tengo a mano, no como los Amalgam que están por ahí en cajas. Pero estos los tengo y mira, he echado en falta no leerlo con lupa, mirando cada dibujito de George Pérez. Uh-huh. En plan, esto se debería haber editado en un DIN A3, en un Artist Edition. Sí. Es muy, muy bueno. Uh-huh. Mira, este cómic, yo tengo esta edición, que es la edición Absolute, la de Planeta, que ahí sí que está en una 3. Oh, te odio, Raúl, te odio. Ya lo sé. Ya es que el otro día estuvimos comentando, este tomo está inencontrable. Y bueno, en las grapas también. Encima, como ya se ve que no se va a poder reeditar, igual en algún salón lo podéis encontrar. Pero la verdad es que tenerlo en las manos y poder leerlo en ese tamaño, es que es una maravilla, de verdad. O sea, hay un nivel de detalle, es que podríamos ir viñeta a viñeta comentándola. Y habría hasta detalles que se nos escaparían, en serio. Sí, se necesita una enciclopedia casi para leerlo, una guía del usuario que te va diciendo. Sí, sí, sí. Pero es que, claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en este caso las dos personas que lo llevan, el cómic, son las personas idóneas, Pérez y Basic. Claro, porque son sí. las dos personas que conocen los dos grupos perfectamente. Sí, eso, y la continuidad. O sea, es que Carl Basic siempre demuestra que la continuidad se la sabe de cabo a rabo. Y aquí ese momento que tienen los personajes de descubrir sus vidas y todo el rollo sí. de la continuidad y todas las cosas que les han pasado y ese shock que se llevan es para los fans de los cómics, yo creo que es esos momentos son maravillosos. Y mira, para que veas, si queremos comentar un poquito por encima de qué va, aquí vemos pues cómo hay una ola que está empezando pues a destruir diferentes realidades alternativas, estos universos. Vemos cómo creo que era Tundra y muere. Vemos también como Quarth, que es un universo de antimateria, en el que aparece pues por ahí el escuadrón, no, el sindicato del crimen también desaparece. Y vemos que es Krona, que es este villano de Green Lantern, que está buscando, digamos, las respuestas. Ya sabéis que su leitmotiv es descubrir cómo se formó el universo. Ya sabéis esa imagen de la mano que parece que está tocando una galaxia. Entonces hay un momento que se cruza con el Gran Maestro, que es este villano cósmico de los Vengadores y de, bueno, de todo el universo Marvel en general, y le dice que sabe de un ser, de una entidad que estuvo en el origen de los tiempos, ¿vale? Así que si quiere que él se lo diga, va a tener que jugar con él a un juego. El Gran Maestro va a jugar con personajes del universo de Krona, es decir, Liga de la Justicia, y Krona va a jugar con personajes del universo de Gran Maestro, es decir, los Vengadores. Así que debido a esto vemos como al principio Starro llega al universo Marvel, hay otro villano de Marvel, no me acuerdo cómo se llama, llega al universo DC, y cómo, claro, los dos grupos empiezan a ver, joder, este ataque, este enemigo, algo pasa que no es de aquí, o sea, no responde a los parámetros de esta realidad. Y a partir de aquí, claro, ellos, pues cada villano del universo opuesto les dice que tienen que competir en conseguir una serie de objetos, que son objetos que ya conocemos todos, pues la batería Green Lantern, el cetro de Batum, la gema del infinito, el guantelete infinito, el cubo cósmico, el tesseracto, bueno, ya sabéis. Y que claro, tienen que conseguir esos objetos si quieren que salve su universo. Pues gracias a esto tenemos sobre todo los dos primeros números, de combates, de personajes exprimidos a tope, de momentos realmente legendarios. Y bueno, de verdad se me está poniendo ahora mismo la carne de gallina, en serio. Y hay momentos que son de verdad, pero obras maestras del cómic. No sé qué os parece. Creo que de lo mejor que tiene este cómic es la representación de los universos de Marvel y DC. Sí. Me gusta mucho cómo Busiek pilla esas pequeñas referencias que se hacen de lo típico, que en la tierra de DC los personajes son admirados y tienen museos. Exacto, sí, y sus sí, propias sí. ciudades, y en cambio Marvel son los héroes, normalmente siempre son odiados y perseguidos. Pilla esos matices, los lleva de unos personajes, los lleva al otro para que se sorprendan, todo con calma, desarrollando la historia. ¿Sabes? No son batallas a lo loco como en los anteriores cómics. Aquí no, aquí te desarrollan, te presentan a esa primera invasión que has dicho tú, que por ejemplo, a los Vengadores los ataca el calamar ese gigante de la Liga de la Justicia. Starro, sí. La estrella de mar esa. Y lo ven como un peligro, en plan de, ostras, pues este bicho de dónde sale y tal, ¿sabes? Sí. Se va creando la trama y es muy interesante y te llevan esos conceptos, que son conceptos que no se habían explorado hasta ese momento. O al menos no tan claramente. Sí. Claro, claro. Y tiene un fondo casi metalingüístico, yo creo, como de reflexionando sobre los dos diferentes universos y sí. porque son incompatibles al final, que no pueden estar juntos porque son lo mismo, pero diferente. No sé si me explico o no me explico, pero sí, bueno. Sí, sí, no, he entendido, sí, sí. Y eso, y se nota que este es un cruce que sí, que tiene guión, que se lo han currado y que eso. Y es genial para el aficionado al cómic, yo creo, pues, porque es como si Marvel y DC echaran un polvo. Y de hecho, literalmente, Eternidad se acuesta con ahí en una página enorme con la representación del universo DC, que no sé muy bien cómo se llama ese personaje, pero bueno. Lo tengo por ahí. Sí, esta chica verde gigante. Kismet o algo así. Bueno, no sé. Tengo apuntado Kismet. Puede ser, sí. Y bueno, pues aquí vemos, claro, como todos, digamos, empieza a haber ciertos piques entre los unos, un personaje y otro. Va a hacer un pique entre Ojo de Halcón y Flash. Claro, como incluso las habilidades de ellos empiezan a cambiar. Claro, por ejemplo, aquí la Liga, la Bruja Escarlata, al ir al universo de DC, ve cómo sus poderes empiezan a fluctuar. Flash, cuando llega al universo Marvel, ahí no existe la fuerza de la velocidad. Y claro, y aquí realmente es trabajar con unos personajes que conoces sus poderes, conoces sus limitaciones y juegas perfectamente con ellos. O sea, yo creo que es, sobre todo, un cómic en el que demuestra que sabe los elementos de los que están trabajando. Con los que están trabajando. Exactamente. Sí, esos son los detalles que hacen grande esta historia, realmente. Que los personajes van a otro mundo distinto y diferente y lo notan en sus propias carnes. Ellos ven cómo las cosas no son como debieran y sus poderes quizás no funcionan del todo. O esa extrañeza y, no sé, es un viaje apasionante. Sí, sí. Incluso el Capitán América pues llega a decirle a Superman que es un facha casi, que es un fascista. Y que la idea que tienen de los superhéroes en su mundo, y eso me ha gustado, que se digan ahí a la cara. O sea, tienen ahí unos debates casi políticos, Superman y el Capitán América, sobre la figura de los superhéroes, que también son muy interesantes. Claro, claro. Que me parece raro que se los permitieran, pero bueno, está muy bien que se pueda hacer eso. Puede ser, a lo mejor es como una crítica constructiva. Aquí, por ejemplo, Superman les dice a los Vengadores eso, que son héroes que no se esfuerzan lo suficiente. Ven lo que pasó en Genosha, ven a Doctor Muerte, ven aquí al Punisher matando gente. Sí, Batman le da pal pelo al Punisher, aquí en esta. Sí, y de hecho, hay a mí un comentario que me hizo mucha gracia, que cuando está luchando contra ellos, hay un momento que dice, ojo de halcón, va. En el fondo, no son más que un Escuadrón Siniestro Light. Cuando el Escuadrón Siniestro es una copia a propósito de la Liga de la Justicia. Sí, eso está muy bien. Ese comentario es genial, es muy gracioso. Muy, muy gracioso. Sí, sí. Y encima, ahí también me hace mucha gracia que en el combate final, que es por el cubo cósmico en la Tierra Salvaje, bueno, eso es todos contra todos, genial. O sea, llevando a tope las habilidades de cada uno. Pues aquí como la Capitana Marvel, que bueno, es Capitana Marvel 2, empieza a absorber la energía de Green Lantern, se hace de color verde. Y aquí hay un momento que sí que responden a la pregunta de quién sería más fuerte, si Superman o Thor. Aquí vemos que Superman derrota a Thor, pero que varios Vengadores pues también le dan una paliza a Superman. Y ese momento tan icónico de Superman con el escudo y con el martillo. Sí, sí, sí. Eso ya, bueno, el cuarto número ya. Ay, me he adelantado, perdón. No, no pasa nada, pero pasa nada. Sí. Uno ve eso y se le, claro, lo quiere decir enseguida. Claro, claro, sí, sí, es que es la imagen icónica de esto. Aquí, claro, después de esto, pues lo que sucede es que se empieza, pues los mundos empiezan a colisionar. Digamos que Corona tiene el poder de esos objetos. Y vemos aquí, pues, cómo empieza a haber como desajustes temporales. Empiezan a aparecer gente de un mundo, aparecen otro, ciudades. Vemos que empieza a haber como un cataclismo a nivel mundial, como unas crisis, como quien dice. Y aquí la gracia es que hasta ahora estos Vengadores y la Justicia era lo de su época, es decir, los Vengadores de Pérez y la Liga de la Justicia de Morrison, pues los dos grupos se convierten en las versiones clásicas de cada uno, que me parece un detallazo enorme. Son como las alineaciones típicas. Sí. Y claro, a partir de ahí pues empiezan a ver pues cómo, claro, los mundos empiezan como a mezclarse, la historia empieza como a reescribirse y cada grupo ve cómo sería la historia si los dos grupos se conocieran. Pues se ve cómo la Liga de la Justicia de los 80 conoce a su equivalente de los 80, como si se hubieran conocido los 70, y te dejan caer una historia que hay por el medio de Kang contra el Amo del Tiempo, que esa era la historia original que querían haber hecho las dos editoriales en los 80. Que, atención, esto es hay un detalle graciosísimo. En los 80 ya querían que hubiese un Liga de la Justicia de Vengadores. Que, bueno, estaba metido Pérez, estaba metido Jerry Conway, estaba metido Lane Wayne. Pero ¿qué pasó? Que el guión se lo enviaron a Jim Shooter, que era el editor en jefe de Marvel por aquella época. Y ya sabéis que Jim Shooter siempre se ha dicho que era muy tirano. Pues lo que pasó fue que Jim Shooter no le gustaba el guión y dio largas al proyecto. Le dio largas. Bueno, hubo una bronca tremenda entre las dos editoriales, una bronca con George Pérez. Y al final, George Pérez, de hecho, dibujó algunas páginas sin permiso de Jim Shooter. Bueno, también se cabreó con él y tal. Pues estas 20 páginas se las compró a Pérez. ¿Adivinad quién? ¿Adivina quién, Bonache? Jim Shooter. No. Rob Liefeld. Dibujar pies, exacto, sí. Sí, sí, sí, o sea, aquí el puto Rob Liefeld tiene en su posesión esta rareza y bueno, es que es más razones todavía para odiarle. También hay que decir que él ha compartido con el mundo, que en las ediciones, no sé si en la edición Absolute están. Sí, ¿Raúl? aparecen. Ah, claro, exacto. Más le valía que lo hubiera compartido. Pero ves cómo no es para odiarle. Lo ha hecho para amor a todos. Pero sí, siempre se dice que Rob Liefeld en realidad es un gran fan y es súper majo. Ay, Dios mío. Hay que creer. Sí, sí, sí. Qué remedio. Y bueno, pues eso. Vemos aquí cómo pues acaban luchando pues todos los dos grupos contra Corona y sus huestes, que acaban siendo todos los villanos que han tenido estos dos grupos a lo largo de la historia. Vemos cómo empiezan a aparecer personajes, encarnaciones, alineaciones, trajes de diferentes épocas, y ahora es ya cuando el cómic se convierte en una infinidad, en algo, bueno, miles y miles y miles de referencias, os lo digo en serio. Exacto, yo lo que me ha pasado con este cómic, digamos, yo tengo las grapas, las grapas no hay explicación ni extras, no desconozco que en la edición que tienes tú si viene un glosario de referencias o algo así. Sí, viene al final, ¿eh? Pero yo te veo en viñeta a viñeta quién un poco el que aparece, luego también quiénes son los personajes que aparecen en la portada, que aparecen todos. La edición Absolute sí que ha hecho, en ese aspecto ha hecho los deberes. No se le puede echar en cara nada de esa edición. Porque cuando he leído este cómic me ha venido... La obra que te viene a la mente es Crisis en las Tierras Infinitas. Sí. Y recuerdo cuando leí en su momento Crisis de pequeño, que aquello era un sin Dios, no entendía absolutamente nada. Ya, pero había una épica en las páginas, había una historia ahí detrás que aunque no acabaras de entender a todos los personajes ni sabías qué hicieran, algo grave y algo trágico estaba pasando. Sí, sí, sí. Y en estas páginas pasa lo mismo, o sea, realmente yo veo muchas referencias ahí, pero no acabo de comprender qué es esa referencia. Y es en plan, ostras, pues este personaje seguro que es algo ahí súper olvidado de DC o tal, o algo oscuro de Marvel que me gustaría saber. Uh-huh. Y claro, si tienes esa edición que nos vas a vender, claro, pues así que te sí, sí, no, yo ya he dicho que quiero que me entierren con ella. Todo este programa en realidad es para vender la edición de Raúl a un precio estratosférico. Sí, sí, sí. Hacernos ricos. Mira, yo me acuerdo que en su día el de la página Super Vázquez me contaba, joder, que el tomazo este de Kingdom Come, que creo que estaba a 25 euros, había gente pidiéndolo, vendiéndolo por 60 o por 70. Este tienen que estar ya la gente, yo creo, vendiendo por 100 euros, ¿eh? No te extrañe. O sea, ese nivel, ¿eh? Y las que coste... las vi a 80 euros. Hostia puta. Uf, madre mía, tío. Y lo peor es que los vale casi. Sí, sí, sí, sí, lo vale. Teniendo lo vale, en cuenta que no hay otra manera de conseguirlo. Sí, exactamente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues lo que hemos dicho, que este cómic al final se convierte en eso, en un sinfín de personajes, de villanos, de héroes, de trajes, y es una maravilla, de verdad. O sea, yo, de verdad es que me rindo ante lo evidente. Es uno de los mejores cómics de superhéroes que se ha hecho nunca, sin prejuicios ni piques tontos de a ver cuál es mejor, si la una o la otra. Esto es un, como digo mucho siempre, es un canto de amor a los superhéroes, a la aventura, a la imaginación. Y queda igual de la editorial que sean, porque esos personajes están ahí y son una maravilla todos, la verdad. Ya está, no podemos decir nada más. Ya está. Amén. Sí, sí. Amén. Aplausos. En fin. Y bueno, pues algo más que queráis comentar de este cómic, para ir acabando ya. Después de esas palabras tan bonitas, yo no puedo, no sé. Sí, totalmente, toda la razón. Claro, es que ha sido un broche muy bonito. Solo que nadie confunda que el malo se llama Crona, no es Croma, que ese es el enemigo de las películas de DC. ¡Oh, tío! Ahí tenías que decirlo. ya la he cagado, ya. Ya, ahí ya ha roto la magia. Borra todo eso. Sí. Oye, ¿hay algún crossover entre personajes de Marvel que os gustaría ver? Bueno, personajes de Marvel y DC. ¿Algún crossover en vuestra cabeza o vuestros sueños húmedos que os gustaría ver? Doctor Extraño con Constantine, a lo mejor. Mira. Se me ocurre así, de golpe. ¿Tú, Bonache? A mí me has pillado en blanco ahora mismo, no sabría de qué decirte. Mira, yo la verdad es que pensaría, lo que he dicho antes, un Sociedad de la Justicia con el Capitán América o con los invasores, yo creo que podía molar mucho, sinceramente. Sí, eso sería muy chulo. Uh-huh. Hombre, a día de hoy lo más probable es que hicieran algo en plan Masacre y Harley Quinn. ¡Oh, tío, me lo he imaginado, tío, de verdad, ¿eh? Uy, eso es súper obvio, madre mía, seguro que lo hacen. Sí, sí, por tu culpa. Sí. Y es que, ay, madre mía. Hoy he dado muy malas ideas, en el podcast. Sí. O si no, yo que sé, que hagan una de Old Man Logan y el Caballero Oscuro. ¡Guau! Flipa. Sí. En plan, rollo, los expendables, todos los superhéroes ya viejos, hay cabrones. Uy, eso molaría mucho, y tanto. Mm, Esto hay que dar una vuelta, ¿eh? Esto no lo descarto. Yo soy muy fan de los personajes viejos, de los superhéroes viejos, así viejunos, eso me mola. Ahí canosos. Por cierto, pequeño disclaimer, ya que estamos con el programa, hablaremos en su día, os lo prometo. Me estoy leyendo el tercer volumen del Caballero Oscuro. ¿Os podéis creer que está genial? Que es súper chorra y súper loco. Y lo peor de todo es que está bien. Ostras, esto sí que es un final sorprendente para el podcast. Sí. Para mí es lo que tenía que haber sido el volumen 2, el Caballero Oscuro contraataca, que es una basura. Yo es que soy fan de Miller también, y cuando tengo estos personajes así tan admirados, siempre les encuentro bondades, hasta incluso al contraataque del Señor Oscuro. Ese no entré. Mira, a mí Batman, no, Superman y Wonder Woman, echando un polvo y diciendo, hemos movido la Tierra, a mí eso, vamos, wow. Es una genialidad, en cierto modo, eso sí que es. Y la verdad es que no estoy leyendo este nuevo tomo porque estoy esperando que lo recopilen todo en un tomo duro y ya me lo compro entonces. Sí, la recopilación, pillárosla porque está, de verdad que está bien, ¿eh? Yo a mí sí que me está gustando. Es una historia de superhéroes, o sea, aquí Frank Miller ha puesto el nombre poco más, pero yo, para mí, a mí me está gustando. En fin, pues bueno, señores, ya hemos llegado aquí al final del programa y obviamente pues darle aquí las gracias a nuestro amigo Juan Carlos, que se ha animado a grabar con nosotros. Aquí a estas recientes perspectivas. Muchas gracias a vosotros, por favor. Si soy súper fan vuestro, si ya lo sabéis. Espero que te lo hayas pasado bien con nosotros. Mucho. Nosotros también hemos disfrutado de tu presencia y esperamos pues, que te vengas todas las veces que quieras con nosotros. Venga, hecho. Me apunto. Pues bueno, señores, como ya sabéis, nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com en nuestra página web, un día de estos cuando la actualice, dosfrikisunmurciano.blogspot.com o a través de Twitter, donde decimos muchas tonterías, @2F1M. Y sí. Con esto, Didi. Sí, y donde pueden ver hasta imágenes de Amalgam, si alguien tiene curiosidad y no ha leído los números. Sí. Yo ya he subido unas pocas, pero estos días voy a andar subiendo más cositas, ¿vale? Es digno de verse. No es digno de leerse, pero es digno de verse. Cierto. Por cierto, animo a nuestros oyentes que cualquier así amalgama que se les pase por la cabeza, por muy chorra que parezca, que nos lo comenten. Estaba comentando antes fuera de antena, hay un tipo que ha hecho aquí en Devenart, con estos muñequitos pixelados pequeñitos, que son estos de microhéroes, se ha hecho sus propias mezclas. Yo que se ha mezclado, pues, el Escuadrón Suicida con los Thunderbolts. La Sociedad de la Justicia, pues, como todo, con los Defensores. Y hay cosas bastante chulas, la verdad, ¿eh? Sí, sí. Sí. Yo, para acabar, propongo la amalgama definitiva. Brian Michael Bendidio, el Destructor de Universos. ¡Chan, chan, chan! O sea, eso es como lo de Thanos con Darkseid, Thanos Seid. Sí, en una persona. Madre mía. Pues bueno, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Mimitos!